Muy buenos días, Eleuterio. Muy buenos días, padre Arturo, y buenas mañanas para Argentina. La primera inquietud que tenemos es: ¿desde cuándo utiliza Internet como herramienta de apostolado y por qué se decide a escribir en Internet desde la óptica católica? Pues hace ya por lo menos unos cuantos años, más o menos 10, que empecé a escribir a redes en Internet. Primero con posts particulares, como suele hacer pues casi todo el mundo, y muy modestos, donde escribía, pues, por ejemplo, comentarios del Evangelio, como laico que soy, Evangelio de los Domingos. Luego, con el tiempo, pues, uno va dando tumbos por aquí y por allá, y me permitieron escribir en Religión Digital, página que aún sigue, donde estuve, pues, no me acuerdo cuánto tiempo, bastante, meses, un año o dos quizás, hasta que a través de Juanjo Romero, que es a su vez editor de la página conoce.com, recalé en Religión en Libertad. Y ahí, más o menos, el primer artículo que escribí sobre el 30 de junio de 2008, ¿no? Luego, por determinadas circunstancias, tampoco viene al caso, ¿verdad? Muchas de las personas que vivimos en Religión en Libertad, incluido su director, Luis Fernando Pérez Bustamante, tuvimos que salir de la página, entonces, que colgaba de libertaddigital.com, y en un tiempo récord, una semana, fue casi un milagro, el cuidado Juanjo Romero, que, como he dicho, el editor de conoce.com, fue capaz de montar infocatólica.com, de donde es director técnico, de donde vinimos muchos, no todos, pero casi todos los que estamos en Religión en Libertad. Que después de todo, bueno, agradecemos que ahora haya dos portales, ¿no? Religión en Libertad e Infocatólica, porque así se complementan, ¿no? El resultado, gracias a Dios, ha sido positivo. Sí, la verdad es que sí, porque hoy antes estábamos muy a gusto en Religión en Libertad, pues ahora que haya dos, más o menos, digamos, por decirlo así, ortodoxos, pues está mucho mejor que no hubiera solo pues alguno que hay por ahí, que son más heterodoxos que otra cosa, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en Religión Digital, que tampoco quiero meter ahora, entender con lo demás, claro. Y bueno, la razón de por qué hago postado en Internet, pues, es fácil de comprender. Porque hoy día, digamos, es el medio más rápido que hay de transmitir la fe y la forma de llegar a más personas, ¿no? Bueno, la forma más directa, como pasa, por ejemplo, con su propia página o con muchas que hay, claro. A través de Internet, cualquier parte del mundo puede llegar a conocer, pues, lo que decimos. Y la transmisión de la fe, pues mucho mejor. No nos limitamos a hacer, aunque hay que hacerlo también, por supuesto, en lo que corresponde en nuestras propias vidas particulares, pero también a través de la red, pues, se llega a más personas y de forma más rápido, ¿no? Siempre es una forma muy buena de llegar a muchas personas. ¿Alguno pensará que esa labor también en Internet, pues, la entienden que algún sacerdote o algún religioso o religiosa se dediquen a difundir el Evangelio por Internet, pero cómo compatibiliza un laico esa labor con su vida familiar y laboral? ¿Y por qué un laico dedicado a esto? Pues la compatibilidad de la labor del apostolado internautico, por así decirlo, y la vida familiar y laboral la hago como puedo, vamos, y a ver si me explico. Procuro aprovechar el tiempo libre que siempre tengo, ¿no?, para dedicarlo a leer o a escribir sobre lo que leo o sobre lo que es de cosas católicas, claro. Eso, claro, como es normal, tiene muchas dificultades, porque yo en caso particular tengo dos hijos, pero hay algunas personas que tienen más. Entre las personas que vienen católicas tienen tres o cuatro hijos, y claro, cuanto más hijos tienes, pues más tiempo hay que dedicar, ¿no? Sí. Ya se puede imaginar cualquiera que hay que hacer, vamos, malabares para poder compatibilizar una cosa con la otra, ¿no? Pero, en fin, con la ayuda de Dios y también, claro, de la familia, se va haciendo lo que se puede, aunque sí que es verdad que siempre te quedas con la sensación de que podías hacer más y, sobre todo, mejor. Claro, depende de la capacidad de cada uno, siempre se puede hacer mejor, ¿no? Y, claro, es bastante complicado, pero, digo, se hace siempre lo que se puede. Desde luego, todos los que lo seguimos lo agradecemos y seguro que el bien que se hace pues merece sobradamente la pena ese esfuerzo que hace. Y aunque uno lo hace por Dios, ¿no?, Eleuterio, pero siempre a lo mejor puede llegar a estimular algún artículo que a lo mejor ha causado mayor repercusión, ha sido más leído, ha sido más comentado, ha sido más agradecido. ¿Cuál de sus artículos tuvo mayor difusión o aceptación de los lectores? Bueno, la verdad es que, por ser mi blog de infocatólica como es, y por el título que tiene, que es Mera Defensa de la Fe, título de blog, cualquiera puede imaginarse que son muchos los temas que causan polémica, ¿no? Aunque francamente no puedo referirme a uno en concreto que tenga, digamos, un récord de visitas, porque han sido muchos los que escribo todos los días, de lunes a domingo, y eso pues va a ser bastante difícil con el tiempo desde que llevo escribiendo saber cuál ha sido. Sin embargo, sí que puedo decir por experiencia que hay dos tipos de artículos que causan estragos entre los comentaristas. Y claro, y así pues entre las visitas que se tienen, ¿no? aquellos que se definen en concreto al Opus Dei, que no sé por qué tienen razón, hay muchos comentaristas que siempre entran a eso. Y de hecho, lo que más visitas tengo siempre son ese tema, no sé por qué ni lo entiendo. Y aquellos que me refiero a teólogos llamados, bueno, que yo llamo progres, o disidentes dentro de la Iglesia Católica, como son, por ejemplo, pues Tamayo, Castillo, Macías y estas personas, ¿no? Pero aparte de eso, también he contestado algo, que es como poco curioso, ¿no? Es que hay artículos en los que escribo sobre experiencias personales tenidas, por ejemplo, la celebración de la Santa Misa, que gustan mucho de ser leídos porque estas circunstancias a lo mejor son muy comunes, como por ejemplo, cuando escribí acerca del poco respeto que hay, al menos en España, no sé cómo será en Argentina, en el momento de la consagración, y el hecho de que muchos católicos no se pongan de rodillas. Por eso escribí aquel día que había una epidemia de artritis en España que era bastante grave, porque eso no siempre pasa por enfermedad, claro, sino que yo no suelo fijarme en eso porque voy a lo mío, por así decirlo, ¿no? Que es algo de Dios, estar concentrado en eso, pero si te ocurre levantar la cabeza en ese momento, ves que hay muchas personas que evidentemente no están enfermas, porque son muy jóvenes, seguro que mucho más jóvenes que yo, y pues, en fin, que no cumple con eso mínimo que es algo de Dios en el momento de la consagración, ¿no? O cuando escribo acerca de la distracción de los creyentes durante la celebración de Santa Misa, o la poca atención que a veces se pone en lo que se está celebrando. O también, incluso cuando una vez fui testigo como una madre, daba parte de la forma a una hija que sin duda no había hecho la primera comunión, porque se notaba, además que soy catequista, que seguro que aún no hizo la primera comunión, por la estatura que teníamos, que no, a lo mejor tenía 4 o 5 años, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que interesan mucho, porque muestra una parte de la fe que no es precisamente la fe, sino todo lo contrario, ¿no? Pero ya les digo, cualquier ataque de la Iglesia Católica, abundante como ustedes mismos, que tuvieron su propia página sobre un documento presentado a la UNA acerca de 150 violaciones de la libertad religiosa de España, eso da una cantidad, por poner algo, pero seguramente que hay muchas más. Es siempre bien recibido, entre comillas, en mi blog, ¿no? De tal forma, por eso mi blog se llama como se llama, que es la defensa de la fe, y siempre que entre un tema de estos polémicos, que es lo más normal, muchas veces intento evitarlo, pero siempre es imposible casi evitarlo, porque muchas personas que atacan a la Iglesia de muchos puntos de vista, pues es lo que más visitas tiene, lo que más comentarios tengo, siempre lo tengo bastante comprobado, vamos. Y hablando de la actualidad en España y esa debacle electoral del Partido Socialista Obrero Español, ¿usted piensa que puede haber una relación entre las políticas laicistas, todas las políticas abortistas, todas las políticas de disolución de algún modo de la familia natural, puede tener una relación con esta catástrofe electoral que ha sufrido el PSOE? Pienso sobre todo, por ejemplo, en Andalucía, que siempre votó socialista y ahora ha recibido pues una pérdida de votos impresionante. Pues yo, con franqueza, en su propia página, ayer mismo, titulaban un artículo: el laicismo, la cristianofobia y el anticlericalismo de la política Zapatero, una de las causas de la catástrofe electoral del PSOE. A mí me gustaría decir que eso es cierto, porque dirías, es que el espíritu de la fe en España está muy bien, pero por desgracia me temo que no es así, porque hay muchas políticas que sigue el propio ejecutivo de Rodrigo Zapatero, que la siguen otros ejecutivos del Partido Popular, como es la del aborto, y otras muchas similares, ¿no? Pero yo me parece bastante difícil creer, aunque me gustaría, que sea el laicismo, la cristianofobia y lo que hace este ejecutivo, que es mucho en contra de la Iglesia Católica y sobre todo de la doctrina de la Iglesia Católica, que defiende la Iglesia Católica, lo que haya hecho posible esa debacle, ¿no? A mí me parece bastante difícil eso, porque no se ve que en España sea precisamente en lo que más esté pensando la gente, sino sobre todo ha sido un voto de castigo por la situación económica, que es bastante grave, y será bastante grave, ¿no? A mí ya me gustaría decir, yo, que me gustaría de verdad que poder decir, es que en España existe una conciencia de lo que es el laicismo y la actuación contra la Iglesia y anticlericalismo que ha hecho posible que la gente vote en contra. Pero me parece que, por desgracia, eso no es así, sino que han sido otros temas los que han hecho que se ha producido el desastre que se ha producido el peso de las votaciones, ¿no? Pero ya le digo, me gustaría poder decir que es por razones de conciencia religiosa, pero me temo, por desgracia, que eso no es así, ¿no? Aunque yo creo que en Andalucía algo de eso sí que hay, debido a que en otras épocas de crisis, de fuerte crisis económica y gran desempleo, no perdió el voto. Pero bueno, también es cuestión de opiniones, esos análisis son muy complicados de hacer. Y en cuanto a desde la perspectiva que le da su trabajo en contacto no solo desde su blog Mera Defensa de la Fe, sino también con todo lo que es la información de actualidad que da Infocatólica, ¿no? Relacionada siempre con las últimas noticias que van surgiendo. ¿Cuál cree usted, Luterio, que son los principales desafíos de la Iglesia Católica para el mundo de hoy? Sí, pues partiendo de que se tiene la idea, vamos, no de Iglesia, sino las personas que se quedan contra la Iglesia, de que la fe solo se puede vivir, por así decirlo, en los domicilios particulares o con mucha sacristía, eso es lo que quisieran. Yo me gustaría hacer una serie de preguntas que dicen lo que yo puedo pensar sobre esto. Por ejemplo, ¿qué problema existe en tutelar la fe si la misma solo va destinada a los creyentes? Y en todo caso, a los que puedan serlo sin obligar a nada de nada. ¿O qué problema existe en que la Iglesia Católica quiera mantener una correcta relación con las autoridades civiles cuando es una parte importante de la misma sociedad y no es un organismo que no sea de este mundo, sino que vive en este mundo y con las personas que vivimos en este mundo, por ejemplo, ¿no? ¿O qué problema existe en que la Iglesia Católica defienda la vida desde la concepción hasta la muerte natural de la misma? ¿O qué problema existe en que la Iglesia Católica defienda a la familia como núcleo básico de la sociedad? ¿O qué problema existe en que la Iglesia Católica defienda que el matrimonio solo puede entenderse si existe unión entre hombre y una mujer, cuando otra cosa no es posible, si no se puede llamar matrimonio a lo que se puede decir como popularmente como un gaimonio? ¿O qué problema existe en que la Iglesia Católica entienda, diga y defienda que son los padres a los que le corresponde la educación de sus hijos en determinadas materias y que el Estado no puede inmiscuirse en ellas, como es, por ejemplo, la propia entrevista que hizo usted la semana pasada a Eduardo Cataneo, el presidente de Argentinos Alerta, acerca de la revista Educación Sexual Integral para la Edad de la Familia, que lo representa el Estado argentino, que es exactamente igual, lo que representa el Estado español es inmiscuirse en temas que son puramente que corresponden a la familia y no al Estado. Lo que pasa es que como tiene esa conciencia de que el Estado lo quiere acaparar todo, pues poco a poco, y en España pasa, por ejemplo, con Educación para la Ciudadanía, una asignatura puramente adoctrinadora que ha puesto obligatoriamente el Estado, en detrimento, por ejemplo, incluso de la propia de la religión católica, ¿no? O ya por ir terminando, ¿qué problema existe en que la Iglesia Católica crea en la libertad religiosa como instrumento de su misma existencia en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, por otra parte, temas como el laicismo radical o el anticlericalismo dirigido desde el mismo Estado, o incluso una cosa que es mucho peor que todo esto, que es el abandono de Dios por parte de los mismos creyentes, por dejarse llevar todo el mundo y sus mundanidades. Esto es, por supuesto, algo sobre lo que la Iglesia Católica no puede dejar de decir lo que piensa, ¿no? En fin, no se puede decir que la Iglesia Católica tenga poco a lo que desafiar desde la fe, sino es todo lo contrario, es mucho, ¿no? Y para estar cometido no solo tiene que ser, digamos, eso sí, la jerarquía, que siempre se meten con la jerarquía, incluso por las personas de la Iglesia Católica, como si fueran algo que nos quisieran imponer lo que piensan, ¿no? Es decir, no solo es la jerarquía la que tenga que llevar a cabo tal labor, o los sacerdotes, o los religiosos, sino nos corresponde, por eso, en ese sentido, somos una gran mayoría, a los laicos, que como quiera arriba, nos corresponde formar la Iglesia y hacer que lo que la doctrina de la Iglesia dice se lleve a la vida diaria, en nuestro diario vivir con la familia, o en la casa, o en el trabajo, ¿no? Muchas gracias, Luterio, y ojalá que sus palabras sirvan de aliento para que surjan muchos laicos que defiendan la fe y que promuevan la fe, prediquen la fe con la palabra activamente en medio de la sociedad, además de hacerlo personalmente en su vida personal y en su vida familiar, laboral, porque es fundamental que los laicos tomen esa conciencia de que son ciudadanos católicos y como tal, pues su misión específica es transformar el mundo desde dentro. Felicitaciones por el blog Mera Defensa de la Fe y todas las bendiciones para esa labor, Eleuterio. Muchas gracias, padre Arturo, por haberme permitido dirigirme a los argentinos y buenos días. Muchas gracias.